todos. En este programa vamos a contar con ayuda divina. Tenemos aquí unos cuantos ángeles preparados para asistirnos y vamos a ver cuál es el ángel que nos va a asistir en el primer programa. Va a ser el ángel de la creatividad. Ya sabéis que somos creadores, pues nada, empezamos creando. La energía creativa fluye para mí cuanto más decido expresar mis sentimientos. Bienvenidos a todos a un nuevo programa de Dioses con Amnesia. Al finalizar este, sed conscientes de que estaréis un poquito más cerca de saber quién realmente sois. Hola amigos, saludos a todos. Para empezar quería plantear una cuestión. Creo que el mayor tirano o mayor enemigo que tenemos no tiene nombre de virus, o tiene nombre de bacteria o de enfermedad, sino de creencia. La creencia es la que hace la enfermedad incurable o curable, según tu creencia también. Creo que si trabajamos esa parte, somos capaces de sanarnos prácticamente de todo. Es más, contamos con ayuda también exterior. Están apareciendo nuevos medicamentos, nuevos procesos, nuevas formas de sanación, que vienen de los lugares más insospechados. En este caso, podríamos hablar de un compuesto mineral que sería clorito de sodio, que es también conocido últimamente como MMS, Miracle Mineral Supplement. Alejandro es kinesiólogo. Le voy a pedir que haga una pequeña aclaración de cómo funciona la kinesiología para que el oyente pueda entender por qué es tan importante testar este tipo de productos o cualquier otro producto que tome contacto con tu organismo. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿qué tal? Sé que eres un excelente kinesiólogo y la pregunta es, ¿qué es la kinesiología? Bueno, la verdad que explicar lo que es la kinesiología suele ser un poco complicado, un poco abstracto, hasta que alguien no se somete a un tratamiento no termina normalmente por comprender lo que es, pero voy a intentar haceros llegar un poco la base, ¿no?, de qué se trata esto. Bueno, la kinesiología es un sistema por el cual un terapeuta puede comunicarse con el inconsciente de un paciente de tal manera que puede obtener respuestas de sí y no, o sea, sería un sistema binario el que se utilizaría, y a través de este sistema de test pues se puede preguntar prácticamente cualquier cosa. Esto nos permite pues abarcar al paciente en su totalidad, se puede testar en qué estado está el sistema bioquímico, por ejemplo, y en el caso de que el cuerpo responda de que tiene algún problema, se testaría cuáles son los elementos químicos que se obtendrían principalmente de la alimentación o suplementos, minerales o vitaminas, por ejemplo, y todo aquello que corrija el desequilibrio pues sería lo que ese paciente concreto admite. Entonces, la ventaja que tiene la kinesiología es que se puede obtener un tratamiento personalizado para alguien en concreto. No todo el mundo le duele la cabeza por el mismo motivo, ni a todo el mundo necesita el mismo tratamiento para un problema determinado. Entonces, es, bajo mi punto de vista, pues un sistema muy potente, puesto que nos va a ayudar a realizar un tratamiento muy específico para esa persona y realizar las correcciones que únicamente son necesarias para ese individuo en concreto. Muy bien, pues muchas gracias por esta explicación, Alejandro. Vamos a volver a lo que nos ocupa, que es MMS, Miracle Mineral Supplement. Aquí hay un personaje, hay una historia y hay un resultado que se está expandiendo rápidamente por el mundillo de Internet, sobre todo en la zona de Europa del Norte, es bastante utilizado. Y vamos a hacer las preguntas clave. ¿Qué es MMS, Alejandro? Bueno, pues esto fue un descubrimiento que realizó Jim Humble. Que, bueno, este hombre ni siquiera es químico, ni médico, ni nada por el estilo. Este señor, pues, realmente es ingeniero industrial. A este señor le debemos invenciones como el mando a distancia que abre la puerta de los garajes o el coche que pusieron en la Luna, en el viaje del Apolo. Pero el caso es que él mismo tuvo que, o sea, se vio en la encrucijada de tener que buscar un remedio urgente ante una situación bastante delicada. En concreto, él estaba en Sudamérica trabajando en una prospección de oro cuando, tras beber el agua de un arroyo, contrajo la fiebre tifoidea. Entonces él sabía por sus conocimientos que el oxígeno tenía cualidades antipatógenos muy interesantes, y entre el equipo que él utilizaba para la prospección pues contaba con oxígeno embotellado. Entonces decidió hacer unas pruebas consigo mismo, o sea que fue su primera cobaya, y finalmente pues consiguió superar esta fiebre. Fue más adelante en otro trabajo en África, cuando él también, habiendo dado con esta fórmula o con esta manera de aplicar el oxígeno con fines antipatógenos para matar pues virus, bacterias, etcétera, cuando tomó conciencia del estado tan preocupante que tienen en África con la malaria, y eso pues le impulsó a seguir investigando más a fondo, y la verdad que tuvo más ayuda que le permitió mejorar el producto y consiguió pues lo que ahora conocemos como el MMS, que sería NaClO2, que es clorito sódico. El clorito sódico de por sí, bueno, podríamos decir que es como la lejía, solo que tiene dos moléculas de oxígeno, esa es la diferencia, y de por sí es bastante alcalino, o sea que tal y como se presenta en la naturaleza no se podría ingerir. Entonces su descubrimiento fue evolucionando y comprobó que si le añadía ácido cítrico, de esta manera iba a regular el pH, haciéndolo potable, haciéndolo posible de beber sin abrasarse la garganta, claro. En el transcurso de sus investigaciones, que por lo que él describe en su libro, pues fueron cantidades de pruebas y errores, y además, claro, todo probándolo en sí mismo, o sea que hubo incluso situaciones en las que peligró su vida experimentando con esto, finalmente quiso comprobar la acción antipatógena de este producto, del clorito sódico, en sí mismo. Y según él comenta en el libro, pues prácticamente se dejó picar por los mosquitos que transmiten el paludismo, o sea, la malaria, para poder ser diagnosticado por un centro médico y de esa manera tener su primer análisis clínico real. Tuvo problemas para llegar al hospital, llegó más tarde de lo que pensaba, porque por lo visto perdió el tren, y bueno, si uno contrae la malaria y no es tratado antes de 3 días, generalmente puede tener secuelas ya para toda la vida. Y él no pudo llegar hasta el 4º día, ya en unas condiciones bastante, estaba muy débil, con sudores, con espasmos, estaba fatal. El caso es que, bueno, esperó a que le diagnosticaran, y antes de tomar ninguno de los medicamentos que le proponía la medicina alopática, a escondidas tomó su propio producto. El resultado fue que poco más de 4 horas pudo salir por su propio pie y volver al lugar donde estaba trabajando. Bueno, ha quedado claro que el producto en sí es clorito de sodio mezclado con ácido cítrico. Yo lo que he leído también en esta página de Jim Humboldt es que es una mezcla que se realiza en 3 minutos. Es muy importante hacerlo con un cronómetro, pues hay que hacerlo correctamente, y ingerirlo normalmente acompañado de un zumo. Esto es muy importante, que el zumo no tenga vitamina C o ácido ascórbico. O sea, a la hora de tomarlo con un zumo hay que mirar bien que no sea zumo de naranja, de mandarina, de limón, de pomelo, y que además no tenga ácido ascórbico añadido. ¿Por qué? Porque este ácido ascórbico o vitamina C va a anular el efecto de esta combinación. A mí personalmente lo que más me gustó de todo este, de toda esta información que llegó a mí, es que él nunca quiso ganar dinero con este producto. Creo que le intentaron comprar la patente, creo que le intentaron convencer de comercializarlo. Él nunca quiso comercializarlo. Es más, en su página web puedes leer que en caso de que él sufra, entre comillas, un percance o sea detenido más de 6 meses, este producto queda libre, su copyright queda libre para toda la humanidad. Él es consciente del alcance de este descubrimiento y lo que quiere es compartirlo. Eso es lo que más me gustó a mí, lo que mejor me resonó de toda esta información. Productos milagrosos ha habido muchos en todas las épocas, pero siempre han sido secuestrados, patentados y normalmente escondidos en un cajón, ¿no? Vamos a continuar con las preguntas. ¿Cuál es el proceso que sigue el usuario de MMS normalmente? Bien, Jim Humboldt siempre recomienda un protocolo determinado. Vamos a ver, lo que ocurre es que cantidades muy grandes desde un principio pueden llevarnos a sentir náuseas y una sensación bastante desagradable. No es por el producto en sí, sino por la cantidad de toxinas que son desprendidas a nivel celular. Entonces, él lo que recomienda irnos adecuando, de ir creando una tolerancia a este producto. Por lo tanto, la primera dosis debería ser siempre una sola gota mezclada con 5 gotas de ácido cítrico. Esto es muy importante, la proporción de MMS con respecto al ácido cítrico, que siempre será de 1 a 5. Si tomamos 2 gotas de MMS, tendremos que añadir 10 de ácido cítrico, etc. Bueno, entonces también nos dice que la dosis máxima, excepto ya en situaciones muy fuertes, sería llegar a las 15 gotas en 2 tomas, una toma por la mañana y otra toma por la noche. Tú lo has probado, o sea, tú estás tomándolo desde hace varias semanas, 3 semanas. Ahora mismo ya lo he dejado de tomar porque hice un ciclo completo que, bueno, en mi caso, el trabajo que decidí hacer conmigo pues fue acabar con una botella de 30 mililitros, que es el envase pequeño, que esto te dura pues como mes y medio más o menos. O sea que como testimonio de primera mano nos puedes contar cuál fue tu experiencia, tus subidas, tus bajadas y tu resultado final, ¿no? Sí, vamos a ver. Quiero comentaros que al principio, a medida que se van desprendiendo toxinas del cuerpo, es bastante normal sentirse cansado, pequeños dolores de cabeza. En mi caso no muy fuertes, pero sí notaba cierta actividad en la cabeza cuando lo tomaba. También cuando vamos añadiendo las gotas, pues claro, cada vez es más fuerte el resultado, el efecto, quiero decir, en el estómago, y sí puede haber una sensación así un poco desagradable. Pero a medida que seguimos el tratamiento, como ya van desapareciendo muchas toxinas, eso va remitiendo y al final pues es hasta agradable tomarlo. Sobre todo porque uno comprueba que realmente está limpiando. Cuando alguno de vosotros lo probéis y vayáis al cuarto de baño, sabréis a qué me refiero. Bueno, viene la pregunta más importante que podemos hacer en relación a este MMS, y es ¿qué cura MMS? ¿Cuál es la gama de enfermedades que podemos tratar con este mineral? Bueno, más incluso que decir que cura, lo que sería más correcto decir sería que apoya una sanación. No olvidemos que estamos hablando también de un tratamiento sintomático. El origen, lo que está detrás, lo que produjo que la persona terminara teniendo una enfermedad, eso no lo cura nada del exterior. Eso es algo que uno tiene que trabajarse a nivel interior. Pero desde luego, a nivel sintomático, trabaja a un nivel muy potente. Por la información que he estado viendo y también por algunos comentarios de gente cercana que ha estado consumiendo MMS, pues por ejemplo, una amiga que tenía problemas de psoriasis me contó que a la semana de estar tomando el MMS empezó a sentir cómo la parte de la piel afectada comenzaba a secarse y a regenerarse. Cuando lees la página web de Jim Humboldt, lees cosas que realmente te dejan muy sorprendido, porque aquí hemos hablado un poco de paludismo, malaria, creo que ha curado varios cientos o incluso miles de casos en África, pero te habla de que cura sida, hepatitis, enfermedades autoinmunes, lupus, diversos tipos de cánceres. También tengo constancia de una persona muy próxima a mí que había sido portadora del VIH y que tras un trabajo interior de unos 13 años, pues su culminación fue tomar el MMS. Ya ha dejado de tomar la medicación y lo que estamos esperando es ver si después de 6 meses, que será cuando tenga su nueva analítica, pues los resultados confirman lo que ya hemos podido comprobar con la kinesiología, y es que ya no queda rastro del virus. Esta es una afirmación muy seria, en el sentido de que pone en serio peligro grandes estamentos. Pues sí, la verdad es que Jim Humble incluso en su libro menciona cómo ha sido perseguido por la industria farmacéutica. De hecho, él, que es norteamericano, ya no puede vivir en su propio país. Actualmente vive entre México y África, porque también tiene una fundación allí donde continúa su labor de lucha contra el paludismo. Lo más llamativo, sorprendente, es que él mismo te facilita, si adquieres por 5 euros más o menos la segunda parte de su libro, estos 5 euros además son destinados a esa fundación que tiene en África, él te proporciona todas las instrucciones para poder elaborar por uno mismo este producto. Por lo cual, esto yo creo que ha llegado a al punto ya de ser imparable. O sea, que cualquiera en su casa, en su cocina, puede llegar a prepararse MMS y de esta manera ayudarse a sí mismo y a toda la gente cercana que pueda necesitar ayuda. El MMS, aunque lo más llamativo son todas estas enfermedades a veces catalogadas como incurables, realmente es casi un elemento imprescindible para el botiquín. O sea, en este segundo libro incluso menciona usos externos, por ejemplo, para quemaduras de tercer grado, que nada más ser aplicada sobre la piel, el dolor desaparece en pocos segundos y la cicatrización es asombrosamente rápida. O algo que él mismo probó, que son los abscesos dentales, infecciones ya profundas que llegan a nivel de interno de la encía. Según él, la ciencia no puede proponer nada porque no lo tiene, y unos enjuagues con MMS pues resuelven perfectamente la infección en un par de aplicaciones. Entonces, sintetizando, lo que este señor nos dice es cómo hacerlo y cómo prepararlo en casa, o bien cómo conseguirlo. En su página web también hay una lista de distribuidores. Creo que aquí a España llega por la isla de Ibiza, es el distribuidor que se encarga de esta zona. Y bueno, lo que yo recomendaría es adquirirlo ya preparado, por un tema de comodidad, porque si no tienes que comprar el producto por una parte, el cítrico por otro, hacer las mezclas bien, y bueno, por el precio que tiene, que es irrisorio en comparación con los beneficios que produce, yo recomiendo adquirirlo preparado. Te llega ya en su botellita, de tal manera que tú administras tus gotas. Recordad que siempre es 5 gotas de ácido cítrico por cada gota de clorito de sodio. Uh-huh. Es importante respetar esta proporción. Y bueno, simplemente ya sabéis, la red de redes es la que nos puede guiar en meteros en internet, buscar MMS Mineral. Hay una página mexicana en la cual te puedes descargar el PDF en castellano, un castellano de aquella manera, pero bueno, se puede leer solamente poniendo en Google MMS Mineral y dándole a buscar en español. En el quinto o sexto puesto te pondrá MMS México. Ahí es una copia, es un clon de la página original, pero en castellano. El que sepa inglés puede acceder directamente a la página original, miraclemineral.org, creo que es, y ahí puede conseguir ese PDF. Bien, también me gustaría comentar que los distribuidores que hay a nivel mundial, ninguno de ellos está directamente vinculado con Jim Humble. Jim Humble lo que te propone es que tú mismo lo fabriques a la escala que quieras, a condición de que tú pongas tu propia etiqueta, por temas de seguridad, poder saber de dónde viene una remesa y demás, y que no le caiga a él el marrón, ¿no? Que cada uno se responsabilice de lo que ha fabricado por su cuenta y, bueno, de dónde nos viene a nosotros, que lo hemos comprado, como tú bien decías, desde Ibiza, una empresa alemana que distribuye en esta isla, pero que no está realmente vinculada con Jim Humble. Lo único que tiene son sus bendiciones y ha sido también testada por los laboratorios de Jim Humble, certificando que realmente cumple con los requisitos y especificaciones que él propone. ¿Y cuál es la manera que tiene MMS de actuar en nuestro cuerpo? Bueno, pues una vez que lo hemos ingerido, todos los patógenos que encuentra este mineral los va a detectar, porque van a ser solamente aquellos que tienen un pH ácido. Esto quiere decir que las bacterias que son necesarias para el tracto intestinal no las va a tocar, porque estarían dentro del pH neutro que necesitamos nosotros para estar en equilibrio. Entonces, eso no lo toca. Y lo que va a producir es un efecto de oxidación súper rápido. John Humble lo describe como explosión, matizando que una explosión no es otra cosa que una reacción química súper rápida. Cuando ya no encuentra ningún patógeno, lo que hace es que se descompone, por un lado, en cloruro sódico, o sea, sería la sal común, pero en unas proporciones casi indetectables, y el resto en un ácido que es esencial para el sistema inmunológico. Entonces, MMS funciona por dos vías. Por un lado, matando, eliminando agentes patógenos, incluso metales pesados, hongos, bacterias, parásitos, etc. Y por otro lado, aumentando la capacidad de respuesta del sistema inmunológico. Entonces es un producto que es redondo, que tiene esos dos frentes de acción. Bueno, pues para terminar este programa interesante sobre MMS, sobre formas de curación, deciros a todos aquellos que os sintáis enfermos, que hayáis sido un médico, que tengáis dudas sobre vuestro futuro, que lo importante es ser conscientes de que el cuerpo es una máquina perfecta, David Icke lo llama la computadora biológica, y que no hay nada escrito, tú eres dueño de tu futuro, tú creas tu futuro, tú puedes crear tu salud también, y con ayuda de productos como MMS no hay nunca que cerrar la puerta a la vida y a la esperanza. Muchas gracias, esperemos que esta información haya sido de interés para vosotros y os haya abierto una ventana a la esperanza. Ahora vamos a hablar del movimiento Zeitgeist, o el documental Zeitgeist también, que se ha convertido en un fenómeno viral en Internet. Creo que es el documental más visto en la red. Se hizo de forma gratuita por Peter Joseph en el año 2007. Tiene ya alrededor de unos 7 millones de visitas. Y bueno, es muy rompedor. La verdad es que verlo sin una preparación previa a veces te puede dejar un poco choqueado, ¿no? Yo lo vi hace más o menos un año y medio. El documental está dividido en tres partes muy diferenciadas. La primera habla de la religión como mito, te hace ver un poquito las similitudes entre la religión cristiana y la adoración al sol de los egipcios, ¿no? Te hace entender que Jesucristo es una deidad solar. Los tres reyes son las tres estrellas de Orión alineadas hacia el ocaso, cuando el sol aparece a los tres días. O sea, tienen verdaderas analogías astrológicas, ¿no? Podemos incluso comparar los 12 apóstoles con los 12 signos del zodiaco. La segunda parte de este documental va dedicada a lo que ellos llaman el ataque de bandera falsa o autogolpe del 11S. En él también te cuentan lo que es el mito creado del 11S, pues tantos secuestradores, secuestraron 3 aviones, 4 tal, los estrellaron contra las torres, contra el Pentágono, etc. Poco a poco va desmontando, punto por punto, las bases de ese mito. Al final queda claramente expuesto que ese golpe es como cualquier otro en la historia, como puede ser Pearl Harbor, como puede ser el incidente del Golfo de Tonkin, creado para poder sostener una guerra, en este caso ya no contra un enemigo concreto o una nación concreta, sino contra el terrorismo, lo cual da un poco pie a abrir guerras donde a uno le plazca, ¿no? La tercera parte habla del nuevo proyecto de gobierno mundial, nuevas monedas como el AMERO, del cual ya muchos habéis oído hablar, muchos no. Hay una futura unión norteamericana que unirá a tres grandes países del norte de América, que son Canadá, México y Estados Unidos, en lo que se conoce como la Unión Americana, Unión Norteamericana. Ellos tendrán su propia moneda y, bueno, lo que se trata es de generar grandes bloques de poder. También se habla de cómo, a pesar de en la Guerra de Independencia de Estados Unidos, una de cuyas causas fue liberarse de la moneda con interés de los bancos ingleses, años después y mediante maquinaciones secretas y ocultas se consiguió votar la ley de la Reserva Federal de tal manera que pudieron engendrar en su propia tierra el mal que ellos habían intentado eliminar en esta guerra de independencia. Ahora mismo el sistema monetario que vivimos es hijo de ese tratado, de ese acuerdo, y es el dinero como deuda, que también engarza con la segunda parte de este documental, que se llama Zeitgeist Addendum, que es como un añadido, como una información extra. El primer documental es demoledor en el sentido de que te habla del futuro y la futura implantación del microchip, y no como algo obligatorio, sino que ellos van a ser capaces de convencerte de tu necesidad de ponértelo, ¿no? Cuando veis este documental vais a notar una serie de emociones, algunas un poco difíciles de manejar. Yo desde aquí os digo que lo veáis con el ánimo de informaros de una realidad, no de luchar contra ella. Hay un dominio, estamos bajo ese dominio y vamos a escapar de él. ¿Cómo vamos a escapar? Sabiéndolo, entendiéndolo y superándolo. En la información está la libertad también. Ahora mismo podríamos decir que somos esclavos, y también hay un dicho que dice que no hay peor esclavitud que la de aquel que se cree libre. Por desgracia no somos libres, estamos sometidos a varios yugos, el yugo religioso, el yugo político, el yugo económico, y todo esto en este movimiento Zeitgeist se cuestiona. En Zeitgeist Addendum, la segunda parte, el contexto del documental cambia, ofreciendo grandes soluciones. La primera parte engarza con el anterior documental, hablando del dinero creado por los bancos a través de la deuda, de cómo ese sistema tiene un límite al cual ya estamos acercándonos. Y después habla también con Jack Fresco, que es el ideador y promotor de lo que se conoce como el Proyecto Venus. El Proyecto Venus habla de que una sociedad basada en el dinero nunca puede funcionar, puesto que no permite la honestidad. Y el Proyecto Venus lo que hace es desarrollar una tecnología en favor del humano, no en favor de beneficios o en favor de corporaciones. En este futuro o hipotético Proyecto Venus se hablaría se trabajaría con energías alternativas. Él da datos muy concretos, dice que utilizando el 0,1% de la energía geotérmica de la Tierra tendríamos energía ilimitada para siglos, o simplemente utilizando la de las mareas o energía de las corrientes, energía eólica, energía solar. Hoy en día es absurdo depender del petróleo. Entonces, bajo esa premisa, él desarrolla una ciudad tecnológica en la cual el hombre puede dedicar su tiempo a crear, que en realidad es para lo que hemos venido a este mundo, a crearlo y a crearnos a nosotros mismos. La experiencia que tuvimos el 15 de marzo, que fue en lo que se conoce como el Z-Day, y en el cual en más de 1.800 salas de todo el mundo se hizo una primera proyección pública de esta segunda parte, que es Safe Case Addendum. ¿Qué te pareció, Alejandro? ¿Cómo fue lo que viviste allí? Pues a mí me pareció una experiencia muy emocionante. Una de las cosas que me llamó la atención fue que la mayoría de la audiencia que asistió pues era de bastante edad. Éramos nosotros casi los más jovencitos que fuimos allí. Y era asombroso escuchar los comentarios de la gente que tenía a mi alrededor mientras iban poniendo la película. Pues exclamaciones de admiración, de repente tomar conciencia de un montón de cosas, de realmente comprender que lo que te estaban contando, pues que no era un cuento chino, que realmente el sistema financiero que conocemos pues produce una esclavitud, y la verdad que el documental te lo muestra de una manera muy tangible, muy evidente. He de decir que la proyección fue en el Ateneo de Madrid, que es un sitio muy curioso. Bueno, tiene una gran tradición cultural, pero nada más entrar hay un escudo totalmente masónico, en lo cual aparece un compás, que para los que sepáis un poco de masonería es una de las claves de esta filosofía, ¿no? Y bueno, allí había gente que de alguna manera fue un poco con curiosidad, y justamente detrás mío había un señor mayor que, claro, todo lo que estaba viendo en aquel momento chocaba frontalmente con lo que él había creído toda su vida. Entonces él estaba totalmente indignado. O sea, su mente era incapaz de asimilar un cambio de patrones tan absoluto como el que se estaba contando ahí. El pobre señor estaba arrinconado en una butaca y no podía salir. Entonces dedicó las 2 horas de documental a quejarse y a refunfuñar. Pero bueno, a mí me sirvió como referente de cómo la programación que hemos recibido durante siglos ha hecho mella en nosotros, ¿no? En cambio, 2 butacas más hacia la izquierda había también un matrimonio mayor que, bueno, iban abriendo la mente, iban aceptando esta información fluidamente. Hubo un personaje detrás que también debe tener relación con el Ateneo, que ofreció incluso después en el debate un futuro seminario sobre este documental, diciendo que era la información más importante que había visto en su vida, y parecía un señor bastante leído, ¿no?, bastante culto. Con lo cual es asombroso ver cómo incluso en mentes ya más, podríamos decir, enquistadas, la información veraz rompe esos moldes, ¿no? Sí, creo además recordar que este señor era economista o tenía alguna relación con las finanzas y demás. Y sí, bueno, tanto él como otras personas que asistieron, que finalmente las pudimos descubrir cuando acabó la proyección, gente que venía también para aportar sus proyectos, sus ideas, para apoyar todo lo que se comentaba en el documental, pues diciendo que realmente ese movimiento que estaba en marcha y que está sucediendo hoy. Después de la proyección iba a haber un turno de preguntas y de debate. Lo que pasa es que hubo un mal cálculo del tiempo y el documental duró más de lo que estaba previsto, de lo que ellos habían calculado, con lo cual hubo muy poco tiempo para preguntas. Lo cierto es que habría habido allí para varias horas de debate si hubiera habido la posibilidad. La gente estaba ansiosa por exponer su punto de vista y ansiosa por conocer más. Y bueno, a nivel de la red podemos decir que sí, que se ha abierto la veda a gente con ganas de comunicar y que está haciendo un montón de documentales altruistas, por así decirlo, en los cuales ellos exponen información que nunca ha sido conocida y que va siendo hora de recuperar, ¿no? recuperar nuestro verdadero origen, nuestras verdaderas dotes, nuestro verdadero potencial. Claro, todo esto a mí me hace recordar que estamos en la era de Acuario y que, bueno, que todo lo que ha estado en la oscuridad ahora es el momento de salir a la luz. Entonces, que esté saliendo toda esta información en este momento me parece de lo más lógico. A raíz de este movimiento Sidecase, en base a estos documentales, muchísima gente está reuniéndose, están debatiendo, están buscando nuevas formas de energía, soluciones, plantan su jardín, o sea, intentan salirse un poco del sistema. Hay 6 puntos claves en base a este movimiento Sidecase que fueron expuestos en la última parte del segundo documental. Bueno, están claramente dirigidos al público americano en base a las empresas que citan, ¿no? Pero pone, el lugar número 1, exponer el fraude bancario. Aquí habla concretamente de Citibank, JP Morgan Chase y Bank of America. Te habla de que todo lo que tenga cuenta en esos bancos, pues que cambie a otro banco, si trabajas en el que renuncies a tu trabajo, si tienes acciones, véndelas. O sea, es como taladrar los grandes pilares bancarios de la sociedad americana. Sí, en segundo lugar, pues hace mención a las noticias que podemos ver a través de la televisión. Esto antes de haber visto el documental era algo que yo ya me había dado cuenta. Prácticamente ver el telediario es asistir a la publicidad del mal. O sea, te están constantemente metiendo miedo, engañando y mostrándote una realidad que no es la única. No solamente ocurren todas esas barbaridades en el mundo, también suceden cosas maravillosas de las que nunca te cuentan nada. Entonces, para terminar muerto de miedo en casa, sin ganas de salir, pues prefiero no ver las noticias. Entonces, es una de las cosas que te recomiendan y, bueno, que hay otras alternativas, otras agencias de información a través de Internet, de la que puedes obtener una visión de la realidad bastante diferente. En base a esto que comenta Alejandro, la estrategia es muy clara. Se sabe, nosotros lo estamos sabiendo ahora, pero los grandes poderes lo han sabido durante milenios, que la conciencia humana crea la realidad. Entonces, se trata de controlar la conciencia, de dirigir los pensamientos. Entonces, ¿qué ocurre? Se trata de que tengas miedo, de que tu miedo cree tu realidad. En el momento que tú no tengas miedo y seas capaz de crear conscientemente, el mundo va a cambiar. Ese es el punto importante en el cual los medios tienen tantísimo peso. Seguimos, vamos a ir al número 3. Boicotear a los militares. Esto viene a decir que, bueno, que el concepto del ejército como elemento defensivo hoy en día está obsoleto. Hoy en día, por ejemplo, en Irak, los Estados Unidos el ejército de Estados Unidos trabaja para corporaciones, ¿no? Son prácticamente asesinos entrenados para matar y para no tener ningún tipo de remordimiento en su trabajo. Bueno, sí, el lavado de cerebro que le hacen a los muchachos que envían a la guerra, que les dicen que van a ir a salvaguardar los grandes valores del país, el honor, etcétera. Lo cierto es que los veteranos de guerra, cuando vuelven, nadie quiere saber nada de ellos y vamos, son totalmente repudiados por la sociedad, vienen traumatizados. Y el cuarto punto que nos propone el movimiento Sidecase es dejar de apoyar a las empresas de energía, sobre todo las empresas que utilizan los combustibles fósiles para proporcionarnos electricidad o energía para el automóvil, etcétera. Estas empresas se podría decir incluso que son las mayores generadoras de guerra del planeta. Actualmente existe la tecnología suficiente como para que prácticamente cualquier persona pueda desconectarse del tendido eléctrico y generarla por sí mismo en su casa, bien con paneles solares o nuevas tecnologías que están apareciendo con imanes, etcétera. Hay un documental hablando de esto que en internet que se puede buscar, que se llama ¿Qué pasó con el coche eléctrico? Yo recuerdo en los años 80, yo era muy pequeñito, que la General Motors empezó a fabricar coches eléctricos. ¿Qué pasó? Habían pasado 25 años, el coche eléctrico hoy sería totalmente funcional, barato y limpio. ¿Por qué ese coche eléctrico no se siguió desarrollando? Tengo entendido que nunca se llegaron a vender, se alquilaban nada más, y que finalmente los poquitos que consiguieron adquirir uno, las unidades que se pudieron vender, fueron sobornados para volver al coche de gasolina a cambio de prestaciones o dinero o un coche mejor. Llegamos al punto número 5, que es rechazar el sistema político. Aquí tengo una frase que puedo leer: es la ilusión de la democracia es un insulto a nuestra inteligencia. En realidad es así. O sea, nosotros creemos que votamos por líderes que nos tienen que proteger o tienen que cuidar de nuestra salud o de nuestro futuro. En realidad, estos políticos que supuestamente elegimos están al servicio de las corporaciones, de los bancos, etc. Ellos no toman las decisiones. Ellos dan una cara pública con el ánimo de crear la ilusión de que podemos elegir. Lo cierto es que no, no podemos elegir de momento. Ellos están a las órdenes o al dictado de una élite que lo que hace es dirigir el mundo a su libre albedrío, provocando la cada vez mayor diferencia entre clases sociales. Cada vez hay mucho más dinero para unos pocos y mucho menos para todo el resto. Ocurre en todos los países. En realidad no es algo que ocurra aquí en Estados Unidos, sino que es una verdad oculta, ¿no? Sí, en realidad los políticos están perfectamente preparados para quedar bien con todo el mundo, pero no están cualificados para resolver los grandes problemas. Ellos no tienen ni el nivel de estudios, ni la preparación, ni la sabiduría, son muchísimo menos, como para poder afrontar los verdaderos cambios y las necesidades de la gente. Y como punto final, el 6, que es unirse al movimiento, crear masa crítica. Si tú dejas de pagar tu hipoteca, obviamente te van a perseguir, te van a embargar y te van a arruinar la vida. Si 20.000 personas dejan de pagar la hipoteca, entonces las cosas cambian. Hay que investigar muy bien cuáles son las leyes que nos defienden y cuál es nuestra obligación con nosotros mismos y con el país en el que vivimos. Porque realmente, ¿por qué hay que pagar una hipoteca a un banco que no te ha dado nada? Simplemente te ha generado una cantidad de dinero, pero que no le pertenecía. O sea, hay incluso ya ciertas sentencias en Estados Unidos sobre embargos en propiedades en los cuales el embargado ha alegado que él no le debe nada a un banco, en el sentido de que el banco no le ha dado nada que le perteneciera. Habría que mirar un poquito en esa línea, consultar con algún abogado. Intentaremos en el futuro tener a alguien que nos pueda decir cómo funciona eso. Porque se trata un poco de salir de esa telaraña, ¿no?, bancaria. Y en el momento hate case lo que quiere es crear una masa crítica que genera el suficiente poder para una reacción efectiva contra los sistemas establecidos. Bueno, en definitiva, os hemos hecho una breve introducción de lo que son estos documentales. Yo recomiendo fervientemente a todo aquel que quiera despertar un poco de la realidad creada por los medios que los vea, a pesar de ser duros de asimilar, y siempre verlos desde la información. Ya sabéis que el miedo va a generar más miedo. No tengáis miedo con lo que veáis, simplemente sabedlo y obrad en consecuencia, comunicad, transmitid. Ya sabéis, siempre desde el amor, siempre desde el crecimiento, siempre desde el compartir. De eso se trata Seidgeist. Sí, yo también estoy contigo, Gianni. Recomiendo a todo el mundo que vea el documental y que, bueno, que juzgue por sí mismo lo que en él se muestra. Es verdad, no hay que tener miedo y la verdad pues nos hace libres. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente sección. Vamos a contar con José López, que va a ser un visitante recurrente de nuestro programa, es una fuente de conocimiento y en esta ocasión nos va a hablar de la cábala. Que bueno, que muchos os sonará o la habréis oído hablar, se sabe que Madonna utiliza la cábala, pero la verdad es que yo tengo poca idea de lo que es, tengo un concepto muy abstracto. Gracias a él, después de unos minutitos de charla con José, vamos a saber exactamente qué es la cábala y cómo funciona. Damos la bienvenida a José López. Hola, Gianni. ¿Cómo estás? Pues bueno, la cábala, así a grosso modo, para los que no tienen conocimiento de lo que es digamos, el lado místico, ¿no?, o el sendero místico de los hebreos, del mundo judío. En Occidente es conocida por la cantante Madonna, ¿no? Se supone que es una gran cabalista. Sí, bueno, es... participa de la cábala, pero no que sea una gran cabalista, eso no. O por lo menos admiradora o usuaria de la cábala. Sí, pero bueno, el tema Madonna mejor sí. Lo dejamos, porque creo que más bien desprestigia lo que es la cábala. Ah, estupendo. Tengo entendido que en la Biblia hay gente que se ha dedicado a buscar mensajes ocultos, ¿no? Como una especie de sopa de letras, o con una especie de numerología o patrones. ¿Esto tiene que ver con la tradición cabalística? Sí, en cierto modo tiene que ver. Digamos, la cábala lo que usa es el hebreo como lenguaje sagrado, ¿no? Y a su vez es un creador de códigos, el lenguaje sagrado. Entonces, los 5 primeros libros de la Biblia realmente es todo un alfabeto hebreo, cada letra tiene un número y un código, un simbolismo, y entonces a través de ciertas permutaciones pues se pueden conseguir mucha información. Entonces, ¿el uso que se le da a la cábala, que es adivinatorio, introspectivo, de información? Hombre, digamos que el uso ha de ser introspectivo, que luego tiene otras variaciones, porque tiene varios niveles la cábala, y uno es el que tiene que ver con la gematría y la numerología, ¿no? La magia de las letras. La magia de las letras. Sí. ¿Cuál sería un ejemplo práctico de cómo se utiliza una cábala? Alguien que quisiera saber algo, por ejemplo, alguien que quisiera hacer un viaje interior o lo que fuera. La forma, digamos, por la que yo he practicado la cábala durante varios años es, digamos, el lado místico, el lado introspectivo, y es el de llegar a determinados estados alterados de conciencia. ¿Pero como leyendo un texto? No, son unas técnicas como de meditación, prácticas respiratorias, y a su vez llevan unas visualizaciones y unos mantras. ¿Y en estas prácticas qué papel juega la cábala? ¿Ella te dicta esas meditaciones? Sí, bueno, la cábala no es que dicte nada, sino la cábala es, digamos, un camino, un sendero, ¿no? Una vía de realización. Y entonces, en esta vía de realización se basa en principalmente en la Biblia, ¿no? Los cinco primeros libros, sobre todo la Biblia es cabalista. Entonces ahí, digamos, hay un despliegue de la creación del universo, ¿no? De cómo Dios ha ido manifestando durante ciertas épocas, ¿no? Entonces ahí te está dando una serie de pautas y de niveles y de claves para que tú accedas a esa conexión. ¿Tiene algo que ver con la Torá? Sí, la Torá, efectivamente, son los cinco primeros libros de la Biblia. Podríamos decir entonces que la cábala viene a ser una ciencia que tiene múltiples usos y del cual tú utilizas el principal, ¿no? Que es el camino introspectivo. Claro, efectivamente, es una ciencia sagrada que viene, la propia palabra cábala es tradición oral, entonces pues desde Adán se ha ido transmitiendo hasta hoy en día, ¿no? Que algunos rabinos todavía siguen practicando cábala, aunque realmente el núcleo de la cábala está mucho más diseminado por otros países que en el propio Jerusalén. Luego hay gente que utiliza esto como arte adivinatorio o desarrolla más la parte numerológica de la cábala, como también como quien te lee la mano quizá, ¿no? Sí, es un sistema tan completo que tiene muchas ramificaciones. Uh-huh. Y entonces se puede usar desde a nivel como astrológico, numerológico, para la adivinación, la geomancia, todo tipo de mancias. Uh-huh. Y para la salud. Pero en definitiva, como dicen los maestros, hay que apuntar lo más alto posible, ¿no? Y lo más alto posible es la liberación del ser humano. Como dirían los budistas, de salirse de la rueda del samsara, ¿no? Y llegar a la condición de Buda. Entonces en la cábala es exactamente igual. En vez de Budas hay patriarcas o seres que han conseguido esa realización y siguiendo ese ejemplo y esas prácticas que ellos han proporcionado, conseguir eso. Y en la cábala se encierra todo este conocimiento sagrado que ha sido vetado durante tantos siglos y que ahora está un poquito volviendo a asomar. Viene, o sea, sus raíces te llevan hasta ese conocimiento del ser humano. Sí, efectivamente. O sea, ya te digo que desde Adán es los registros que hay de la cábala. Pero aún así, si seguimos investigando en ella, veremos que ya no solo tiene que ver la religión judía, sino que los propios textos te hablan de otras humanidades que hubo antes. Ajá. Y que la cábala es depositaria de ese saber que hubo antes. Precisamente estas antiguas civilizaciones van a ser el tema de un futuro programa, el tema atlantes, lemurianos, etcétera, y otras muchas más que habrá en ese gran vacío histórico que ocupa cientos de miles de años. Claro, pues digamos que esas civilizaciones, su saber se extendió hacia varias zonas del planeta, y en uno pues surgió la cábala, los gnósticos, en otro sitio los egipcios, en otro los mayas. Pero digamos que todo ese saber antiguo a través de otras culturas pues floreció de diferentes maneras, y la cábala es uno de esos caminos liberatorios, como es el budismo vairayana o el tantra hindú. ¿Se podría considerar como una religión? Sí, en cierto modo es una religión. Es una cuestión de fe también. Claro, es una cuestión de fe. Obviamente, si no crees en Dios, nunca vas a acceder a la cábala. Sería una tontería. ¿Qué relación tiene, por ejemplo, la figura de Jesucristo con la cábala? Pues Jesucristo, digamos que era o ha sido y es el mayor cabalista de todos los que ha habido. Realmente él nació en ese seno, en la tradición cabalista. Él era rabí y él lo que enseñaba y todas sus enseñanzas, si uno no accede a través de la cábala, puede perderse y confundirlas, como ha ocurrido con la Iglesia Católica, que ha ido quitando todo lo cabalista realmente. Hay una figura muy representativa, yo la conozco visualmente, y bueno, está integrada en lo que se llama geometría sagrada, que es el árbol de la vida, ¿no? Sí, el árbol de la vida es, digamos, un gráfico, un diagrama o una especie de mandala en el cual se representan todos estos niveles de conciencia y a su vez niveles de la realidad, y a través de la figura del árbol, como un árbol cósmico, pues es, digamos, cada rama, cada nivel es los grados que tenemos que ir alcanzando hasta llegar a la divinidad. Cada nivel es, digamos, un aspecto divino. Entonces, poco a poco, desde el mundo físico hasta lo más sutil, pues vamos adquiriendo escala, por esa escala de Jacob, que también se llama, y subiendo para... La escalera de Jacob, sí. Como la película aquella famosa. Sí, como la película famosa, sí. Sí. Luego este árbol de la vida, que son, creo que es una esfera, y luego varios grupos de tres, ¿no? Sí, bueno, son, realmente está dividido en 10 niveles. 10 niveles. Que forman una especie de, sí, geometría. Tres de tres y uno abajo, ¿no? Sí. Este árbol de la vida es un poquito el viaje del alma, ¿no? Exactamente, es el viaje del ser humano en su totalidad. ¿Del ser humano como físico, o sea, como ser físico o también como ser energético? Como todos sus niveles. Realmente el árbol es un despliegue de todo el ser. Ajá. Entonces, desde el mundo físico, que se llama Malkut, uh-huh, hasta el lado más espiritual, que se llama Keter, pues están los otros niveles. Y lo que te enseña la cábala es cómo interactúan entre ellos y cómo acceder a ellos. Aquí la base del árbol sería el cuerpo físico, la materialidad, supongo, y las ramas más elevadas. Sí, exactamente. Es la, digamos, la corporeidad de lo divino, es el mundo físico. Y como ya la expresión máxima con vida, inteligencia y conciencia es el ser humano. Entonces, en esa vuelta hacia atrás, a regresar hacia el creador, pues ahí es la escalera o el árbol que hay que ir ascendiendo nivel a nivel. Bueno, también yo he leído en internet la expresión en muchos sitios cábala oscura. ¿Quiere decir que se puede utilizar, o hay gente que la utiliza en beneficio propio o con ánimo de hacer daño a otros? Hombre, la cábala, una vez que accede uno al mundo cabalista, pues como todos los niveles, todos los senderos, te pueden dar poder. La cuestión es en cómo lo usas tú. O sea, tú puedes practicar budismo, limpiarte tu karma y muchas cosas, pero luego actuar negativamente. Uh-huh. Con todos los senderos pasa lo mismo. Tú puedes adquirir poder con una serie de prácticas, pero te puedes pervertir y estar en el otro lado. Por eso se puede hablar de una cábala oscura. Pero simplemente es saber usar las fuerzas del universo para el detrimento de los demás, ¿no? He oído que aquel que se inicia en cábala suele ser alguien que está casado o alguien que tiene, en cuya vida la pareja tiene mucho peso. ¿Qué tiene que ver esto con cábala? Pues mira, eso ocurre por varios motivos. Uno de los principales, según me contó mi maestro, era que los estados místicos a los que uno puede llegar puede, digamos, quedarse colgado, ¿no?, y hipnotizado por esos estados. Entonces era muy propio el tener pareja para siempre recurrir a la familia y tener algo que anclarse al mundo físico. Eso por un lado. Y segundo, también porque la tradición cabalista es prácticamente igual que la tradición tántrica hindú. Entonces el trabajo muchas veces se realiza en pareja. Y entonces hay muchas prácticas que se hacen en pareja. Entonces es un trabajo, pues, como lo tántrico, muy parecido. Incluso las prácticas son similares. O sea, que tienes que buscar pareja y que además sea afín a la cábala también, porque si no está en esa frecuencia, ¿no? Hombre, tú puedes iniciarte en la cábala y habrá un punto en que te apetezca tener una pareja para compartir todo eso, como todos los caminos. O sea, hoy por hoy no puedes buscar pareja para ser cabalista, sería absurdo, ¿no? Más bien, tú utilizas la cábala y ya tu pareja, pues, o le gusta, no le gusta, en fin. De hecho, Jesucristo, como gran cabalista que era, él tenía pareja. De hecho, él era rabí y por eso tenía que estar casado para poder ser rabí en esa época. Entonces, su pareja, obviamente, como todos hoy la información que tenemos, es María Magdalena. Y esto consta en algunos textos apócrifos que ahora, obviamente, pues no es tan asequible, ¿no? Pero en algunos textos apócrifos, María Magdalena consta como la pareja de Jesucristo. ¿Y hubo descendencia de esa...? Que se sepa, no. Lo del Código Da Vinci y todo eso son meras especulaciones. Pero el que fuera pareja de Jesucristo, eso sí que está constatado en algunos textos. Desde Cristo la cábala varió, porque los judíos estaban esperando al Mesías y entonces no le reconocieron como tal, pero él siguió dando sus enseñanzas y siendo realmente el Mesías, ¿no? El personaje redentor que estaban esperando. Entonces, a través de sus enseñanzas ha seguido, digamos, oculta hasta hoy en día, y que no tiene nada que ver ni con la iglesia judía, ni con la ortodoxa, ni cristiana, ni católica, ni ninguna, sino que existe un saber y un conocimiento que viene directo de Jesucristo, pero que está, digamos, en la clandestinidad, que solo acceden los iniciados hasta el día de hoy. Creo que próximamente en mayo, o en abril, mayo creo que es, vas a dar un curso de cábala, ¿no? Sí, efectivamente, voy a dar en la Sierra de Gredos, en un sitio que se llama Diafanum, un curso el 15, 16 y 17 de mayo, el puente. Muy bien, pues pondremos en nuestra página web tu enlace o tu contacto, correo o lo que sea, para que quiera apuntarse a ese curso y asistir a él. Vale, muchas gracias. Muy bien, no, gracias a ti, y una vez más encantados de tenerte aquí. Esperamos llamarte brevemente para que nos sigas diciendo cosas interesantes. Pues aquí os espero siempre. Vuestra llamada. Gracias.